El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio. Acá estoy juntamente con Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. Nos informaron de la radio, de la dirección técnica de la radio, que estamos con un problema técnico en la emisión del programa al aire, en la emisión, digamos, para los que están acá en Moreno, pero que sí la radio está funcionando por internet. Ahí vemos que en realidad es así, que hay gente conectada a la radio, por lo tanto hemos decidido con Andrea hacer el programa igual para los oyentes que nos siguen desde el exterior, a quien le mandamos un caluroso saludo desde esta tarde soleada de Moreno y esperemos que nuestro trabajo les guste. Así que saludamos a Tania de Moscú, seguramente otras personas, veo en la página de internet que hay otras personas conectadas. También hay gente conectada en Buenos Aires, en otros países. Por lo tanto, esta emisión se realiza igual. Por lo general, comenzamos el programa hablando de la coyuntura nacional. Yo he marcado, tengo, digamos, de la semana, obviamente cosas buenas y cosas malas. Vamos a comenzar por las buenas. La Argentina está viviendo, y esta semana pudo verse en directo, una especie de explosión de inversiones en tecnología que están dando sus frutos. Es como decía Paenza, la tecnología está invitada a nuestra mesa, a la mesa, y por primera vez se están viendo sus resultados y sus éxitos. Hay una gran cantidad de científicos que han vuelto al país y están trabajando en estos momentos. Hay una gran demanda de especialistas, de técnicos, de matemáticos, de físicos, de químicos, para trabajar en los distintos organismos que están investigando y tratando de utilizar la tecnología lo máximo posible. En esta semana asistimos a la iniciación de la fabricación de radares en la propia Argentina para radarizar el país. Esta era una tarea histórica que solo ahora ha comenzado a ponerse en práctica. La otra noticia importante que pudo verse en el día de ayer fue el lanzamiento de un satélite de producción argentina, que lo hicieron acá en Bariloche, lo hizo el INVAP, es una empresa de alta tecnología que fabricó el INVAP con técnicos argentinos, trabajaron unas 200 personas y fue lanzado con un cohete norteamericano. El trabajo es un trabajo que se realiza junto con la NASA. Y vamos a ver después las características técnicas de este satélite, que en estos momentos está circunvolando la Tierra ya y va a comenzar dentro de algunos días a transmitir la información técnica para la cual fue lanzado. Esta es una gran noticia para el país, si bien no es el primer satélite, hay otros, pero es una gran noticia y lo queremos destacar. Así que esa es una de las buenas noticias. Otra, pequeña, pero también de tecnología y de biología, fue anunciada la creación de una, por clonación de una vaca lechera que va a producir directamente leche maternizada en forma directa. Este es un hecho importante porque cómo se soluciona en estos momentos cuando una madre no tiene la leche materna para su hijo, están obligados a comprar un producto, una leche en polvo que está maternizada, que cuesta mucho dinero, cuesta caro eso y no todos pueden comprarlo, digamos. Entonces ahora una vaca aparentemente va a producir directamente esa leche maternizada. Y vamos al tema del cohete directamente, que fue lanzado ayer. La noticia fue transmitida en directo a eso de las 11, de la mañana. Comenzó el lanzamiento, que fue súper importante. Y acá tenemos algunos detalles que se publican en Tiempo Argentino de hoy, que les va a leer Andrea para que tengan más datos precisos sobre el tema. Día histórico para la ciencia. El SAC de Aquarius ya está en órbita. El satélite argentino SAC de Aquarius fue lanzado con éxito ayer por la mañana desde la base Vandenberg en Lompoc, California, impulsado por el vehículo Delta II. Al cierre de esta edición de Tiempo Argentino, se encontraba en órbita, por sus propios medios. Se trata de un observatorio espacial para el océano, el clima y el medio ambiente que llevó 10 años de producción conjunta entre la NASA estadounidense y la CONAE argentina, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, con colaboración de varios países, por ejemplo, Italia, Francia, Brasil y Canadá, con el objeto de medir la salinidad de los mares, la humedad del suelo y elaborar alertas tempranas de inundaciones. Se espera que funcione entre 3 y 5 años. La presidenta Cristina Fernández siguió las imágenes en directo desde el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, donde luego participó de una videoconferencia con California y declaró: "Hace 10 años lanzábamos piedras y hoy construimos satélites. Es un orgullo ser argentino", dijo. Interesante lo que dijo. Michael Frelich, director de la Earth Science Division de la NASA, destacó el trabajo en conjunto. "Es un gran día para la Argentina, para la CONAE, para la NASA y para la ciencia. Los instrumentos del SAC de Aquarius son más avanzados y precisos de este momento y no podrían haberse fabricado hace 10 años atrás". Celebró, al igual que su compañero de la NASA, Charles Gay, autoridad de la Dirección de Misiones Científicas, quien dijo que esta misión demuestra lo que se puede lograr a través de la cooperación internacional. Del mismo modo que la Luna, el satélite natural que da vueltas alrededor de la Tierra, el Aquarius, segundo satélite artificial que en este momento tiene Argentina en el espacio, da 14 vueltas diarias alrededor de la Tierra. Los directores del proyecto informaron que se espera que el satélite envíe los primeros datos dentro de 25 días, cuando serán analizados, compilados y distribuidos por el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE, que está en la provincia de Córdoba. Al cierre de este diario, Tiempo Argentino, el Aquarius ya había pasado por Córdoba y todo estaba en orden. Según detalló Felipe Paskevich, ingeniero de vuelo del satélite, pasó por Córdoba a las 18:35 y antes había pasado 14 veces por distintas estaciones de soporte de la NASA en Noruega, Alaska, la Antártida y Estados Unidos. En una entrevista que dio a este diario hace dos días, Caruso, el jefe del proyecto, precisó: la vida útil de este satélite es de 5 años, pero tiene suficiente energía a bordo y combustible para cubrir otros 5. El SAC-C, el otro satélite argentino en el espacio, fue diseñado con una vida útil de 4 años y ya lleva 10 y medio volando. El SAC-D, en cambio, este, es el cuarto que hacemos con la NASA y es 2 veces y medio más grande que el C y consume 3 veces y medio más energía. Es el primer satélite que va a usar el ensamble de paneles solares hechos en Argentina. Un orgullo muy grande. Y algunos datos de este satélite. Dice: pesa 1.400 kilos, tiene 2 metros con 70 centímetros de diámetro y 7 metros de largo. Cuenta con 1.443 watts de potencia y tiene una velocidad en órbita de 28.000 kilómetros por hora. La construcción costó cerca de 320 millones de dólares, 60 millones del Estado Nacional, y está hecho de 8 instrumentos, de los cuales 5 se hicieron en la Argentina. Permitirá medir la temperatura, la salinidad del mar y prevenir incendios y volcanes. Estará a 657 kilómetros de altura y se estima una vida útil de 3 a 5 años y da 14 vueltas diarias alrededor de la Tierra. Qué interesante. Y acá hay unos dibujitos del cohete, del satélite, ¿no? Nada, muy interesante. Me pareció la mejor noticia, sí, para la Argentina. El hecho este, por eso lo queremos destacar. La mala noticia, para mí, de la semana, es el feroz ataque a las madres de Plaza de Mayo. Hay un ataque sincronizado por parte de toda la prensa, de todos los medios monopolizados en la Argentina, de los dos diarios más grandes, de los canales de televisión, que están en todos sus programas atacando ferozmente a las madres de Plaza de Mayo por el episodio de renuncia del director de la fundación de las madres de Plaza de Mayo, que dirige Eve Bonafini, la renuncia de su director Sergio Schocklender. A raíz de esto, este ataque que están sufriendo, están siendo, digamos, utilizado el episodio para tratar de dividirla entre abuelas, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, etcétera, y el ataque va, por supuesto, contra los pañuelos blancos, contra las madres de Plaza de Mayo. Hasta ahora no existe ninguna información concreta de qué es lo que ha ocurrido. Hay rumores de toda índole sobre los dineros que tendría Schocklender con bienes que no estarían explicados, pero ninguna cosa concreta que podamos decir exactamente esto es así. Está investigando la justicia y pensamos que es la justicia la que deberá determinar la realidad de esta información, de esta acusación. La acusación enloda a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que tiene un plan de construcción de casas para barrios carenciados, y la prensa opositora, la prensa monopólica, digamos, el diario Clarín, el diario La Nación, los canales de televisión, se la pasan todo el día en toda su programación hablando contra las madres de Plaza de Mayo. El interés que tienen es ir directamente contra los derechos humanos, en realidad. Esto está significando, está demostrando que toda esta gente siempre defendió a la dictadura militar. Y otras noticias cortas que van a ocurrir en esta semana son elecciones. Próximas elecciones a gobernador para este domingo en Neuquén y Tierra del Fuego. Neuquén elige gobernador. Mañana elegirán a su gobernador 411.925 neuquinos. Los favoritos son Jorge Zapag, del Movimiento Popular Neuquino, y Martín Farizano, del Frente Neuquino. Ambos tienen el apoyo de la Casa Rosada. El radical Farizano elogió a Nancy Parrilli, la hermana del secretario general de la presidencia. Oscar Parrilli, como su vice, fue una sorpresiva alianza de la Unión Cívica Radical, el justicialismo y hasta referentes del PRO. Pronósticos en Tierra del Fuego. Una encuesta electoral de la consultora Aresco muestra una intención de voto de 36,8% para la candidata a gobernadora por el Frente para la Victoria, Rosana Bertone, seguida por el 24,5% de intención de voto de la actual gobernadora Fabiana Ríos. En la proyección de voto de los indecisos, Bertone obtiene el 39% contra un 26% de su competidora. El sondeo abarcó 1.000 casos en Tierra del Fuego. Dos mujeres enfrentadas entonces en Tierra del Fuego. Es importante, ¿eh? La primera vez que dos mujeres están, digamos, compitiendo por una gobernación. Me pareció interesante. Y vamos a un tema musical. Bueno, vamos con música. Hoy elegí todos dúos. Todos los temas están cantados a dúo o a trío, algunos. Ajá, como nosotros, a dúo. Sí, exactamente. El primer dúo es de un disco que se llama justamente Duetos y es de Jairo. Y junto con Víctor Heredia canta el tema Tiernamente Amigos. Éramos, como quien dice, tiernamente amigos, dos pequeños vagabundos a lomo del río. En nuestro pequeño bote de madera íbamos pariendo luz de primavera. A los 13 un niño no miente, cariño, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Nos juramos de por vida ser amigos fieles, entre novias y poemas, risas y burdeles. Nunca separarnos, libertad o muerte, siempre defendernos, sueño adolescente. A los 17 vida es utopía y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Desandamos tantas veces el camino andado, él perdió su fe y a veces nos telefoneamos. Ya no tiene gracia nuestra verborragia, yo sigo montado sobre el mismo río. Él vendió sus sueños y acortó caminos, mas les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Thank you. perdió lo suyo y yo también perdí lo mío. Algo nos cambió el perfume tierno del estío. Entre bambalinas yo juego a estar vivo. Él cepilla un perro todos los domingos. Ya no creo que recuerde nuestro río, más les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Aún recuerdo su sonrisa y siento que el destino es como algunas botellas donde duerme el vino. Una se conserva y otra se avinagra. Y aunque el tiempo mate ciertas bellas almas, siempre guardo lo que fuera suyo y mío. Y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo. Continuamos en el observatorio. Vamos a leer ahora un editorial prácticamente del director de Tiempo Argentino sobre el tema de las madres de Plaza de Mayo. Vienen por los pañuelos por Roberto Caballero. Cierto kirchnerismo entusiasta que creía que octubre era apenas el nombre de una estación en el viaje al éxito asegurado puede ir percatándose de que enfrente no tiene al ejército de salvación, sino una formidable maquinaria de creación de opinión pública que hará lo imposible para impedirlo. El impacto mediático del caso Jocklender y sus múltiples derivaciones aún no se reflejan en las encuestas, pero suponer que será inocuo es de un optimismo casi infantil. Tanto Clarín como La Nación, los dos diarios que instalaron las inconsistencias patrimoniales del ex apoderado de Madres, de modo cartelizado como tema excluyente de la agenda comunicativa, han dejado en evidencia, a través de sus editorialistas habituales, ya sin eufemismos disimulados, bajo ropaje periodístico, lo que desde esta columna se dijo hace 10 días. Van por los pañuelos. Si al principio hablaban morbosamente del ex parricida que estafó a las madres, en esta segunda etapa de su ofensiva ya sugieren que Eve de Bonafini, que vive en una casa más humilde que la de su fundación, constituye, en sueños compartidos, formó parte de la oscura operatoria, acompañando el enfoque con fotos de la misma Eve vestida de brujita, disfraz al que lo calificaron de diabólico, en lo que fue un viejo festejo de cumpleaños, reflejado incluso por la prensa de Madres hace 3 años. Nada importa para estos diarios, pueden mentir y manipular. El objetivo es dañar el capital simbólico de la lucha por los derechos humanos que encarnan los pañuelos. Porque son esos mismos pañuelos los que sostuvieron con su pelea inclaudicable de décadas las políticas de memoria, verdad y justicia que finalmente sentaron en el banquillo a los acusados Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magneto y Bartolomé Mitre, sus propietarios y accionistas, por el ADN de Felipe y Marcela y por el despojo accionario de Papel Prensa en complicidad con la dictadura genocida, de la que estos dos diarios fueron oficialistas y beneficiarios concretos. Si la justicia de la democracia fuera menos lenta cuando se trata de investigar a los verdaderos poderosos de la Argentina, es posible que su suerte fuera la misma que la de José Alfredo Martínez de Hoz, hoy con prisión domiciliaria. Pero no, están en libertad e influyen a través de sus más de 200 licencias telecomunicacionales y sus diarios sobre el discurso público, premiando o castigando con sus titulares a los diversos actores políticos, judiciales y sociales. Cada vez que echan una palada más de tierra a los organismos de derechos humanos, ellos se garantizan impunidad. Se puede coincidir con Jorge Lanata en que el daño que Sergio Schocklender le hizo a EVE es enorme, pero la intencionalidad última de tanto despliegue mediático también debe ser comentada para respetar el derecho a la información de toda la sociedad. Carlos Pagni, que oficia de Joaquín Morales Solá cuando la nación pretende ser más filosa, en una crónica de opinión publicada el jueves 9 de junio, puso en palabras el objetivo de sus patrones. Los desaguisados que rodean a Eve de Bonafini y su asociación no podrían mortificar más a Cristina. Por un lado, salpican con sospechas de corrupción la política de derechos humanos, bajo cuya advocación el gobierno ha justificado sus mayores cruzadas, desde la guerra contra el campo hasta el conflicto con Clarín y la Nación. Era una bandera que no debía mancharse, pero por otro lado, la controversia sobre Eve de Bonafini cae como un rayo en el que desde la muerte de Néstor Kirchner constituye el núcleo político emocional más íntimo de la presidenta. Convertida en viuda, ella se rodeó más que antes de madres e hijos de desaparecidos, dicen en el diario La Nación. Volviendo a tiempo, dice, algunas aclaraciones. La guerra contra el campo no fue otra cosa que la tensión entre el Estado democrático y un sector de la economía rural que quería defender su renta extraordinaria. En la guerra se mata gente y acá solo se discutió por plata. Es interesante la reescritura histórica de Pagni, su voltereta dramática pero infiel a los hechos, lo del conflicto con Clarín y La Nación. En realidad es otra cosa, son dos diarios oligopólicos queriendo desconocer la legalidad democrática que los cuestiona por sus posiciones dominantes en el mercado y por su alianza en la dictadura. Todo esto tiene un trámite judicial y más que un conflicto se trata de un asunto de apego a la ley que debería ser igual para todos. Pero en estos párrafos, Pagni revela la estrategia de sus patrones, que es herir la política oficial de memoria, verdad y justicia, porque si ésta se profundiza en los actores civiles del genocidio, deberán dar algo más que explicaciones. Y por elevación, golpear también la figura de Cristina Kirchner, que encarna la autoridad estatal legítima con 7 millones de votos a cuestas para llevarla adelante. La apelación a lo emocional es clave. Los patrones de Pagni buscan quebrar esa voluntad y todavía esperan ansiosos que Cristina decida abandonar la pelea electoral, afligida por este escándalo, y los que se preparan para las semanas siguientes, entre ellos, una remake de los ataques a la gestión estatal de Aerolíneas en manos de Mariano Recalde, un hombre de la Cámpora. En realidad, no se sabe cuál es el impacto real que tiene todo esto que sucede sobre la decisión presidencial. Sin embargo, sería de necios ignorar los efectos negativos que produce en una porción del kirchnerismo nada desdeñable. Por caso, las declaraciones de Estela de Carlotto a la Radio La Red de Francisco de Narváez, amplificadas luego por Clarín, son un síntoma del desconcierto que viven los derechos humanos, que apoyan las políticas oficiales. En su intento por marcar diferencias con EVE, Carlotto llegó a la tapa del mismo diario que le niegan los tribunales conocer la verdad sobre la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera. Bueno, y vamos a la tanda de la radio, ¿sí? La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. FM Moreno. ...90.1... Estación de radio. Estación de radio.

y a dejarse gobernar por los ricos en este país. Hoy se hace el Congreso del Partido Socialista. Se está formando una, para las próximas elecciones, una candidatura dirigida, encabezada por Binner, y estaba en juego si la candidata vicepresidenta iba a ser Margarita Stolbizer o Víctor de Genaro. Pusimos acá nosotros la tele con el informativo continuo para ver si dan alguna información al respecto. Esta coalición, si pienso que sería bueno que ocurra, digamos, también va a recibir apoyo de Solanas y de Juez de Córdoba, pero yo no creo que llegue al 10% de los votos en todo el país, porque Binner, si bien es famoso en Santa Fe, es desconocido en el resto de las provincias argentinas. En Uruguay comenzó una gran polémica con el campo, el famoso campo, en realidad con los dueños de la tierra en Uruguay. Nos hace recordar el conflicto que tuvo Cristina para cuando intentó aumentar los impuestos a los productores agropecuarios. Acá también se origina en una medida propuesta por el presidente Mujica de cobrarle un impuesto a los tenedores de la tierra, a todos aquellos que tengan más de 2.000 hectáreas de campo. Extrañamente, el vicepresidente Astori de Uruguay se opuso y se opone a esta decisión, y en estos momentos hay un primer conflicto abierto en el gobierno de Uruguay entre Mujica y Astori. Y tenemos la nota que publicó Tiempo Argentino en el día de hoy. Polémica en Uruguay por un impuesto, dice. El presidente uruguayo José Mujica y su vicepresidente Danilo Astori protagonizaron esta semana un duro debate público sobre un eventual aumento de los tributos que gravan al sector agropecuario. La intención de aplicar un impuesto a ciertos productores de más de 2.000 hectáreas y con un índice de productividad medida es el centro de la polémica. Esa es la intención de Mujica y de más de la mitad de su gabinete para atacar la concentración de la tierra. En la vereda enfrente se encuentran Astori y los ministros de Economía Fernando Lorenzo y de Ganadería Tabaré Aguirre, quienes entienden que la iniciativa presidencial no evitará la concentración. El nuevo impuesto, de ser aprobado, recaerá en 1.100 productores de los 50.000 que tiene el país y que concentran 5 de las 15 millones de hectáreas. Uruguay y Guatemala son los países de América Latina que tienen menor carga impositiva sobre este sector. La idea de Mujica, defendida el lunes en el llamado Gabinete Productivo, establece que no pagará ninguna tasa los propietarios de menos de 2.000 hectáreas, que lo harán los de 2.000 a 5.000 hectáreas, $8 por cada una de ellas, y de 5.000 a 10.000, $12, y de 10.000 en adelante, $16. El precio promedio de la hectárea llegó a unos $2.650 tras cuadruplicar su valor en la última década. Mujica y Astori se reunieron ayer durante 90 minutos buscando aunar posiciones. En la reunión de ministros el lunes, Mujica, visiblemente molesto, lanzó un comentario que descolocó a buena parte de su gabinete. Me enteré de que han habido reuniones, que hay gente por ahí que está haciendo creer que hay una situación de desgobierno en el país para que yo me vaya. Por las buenas, yo voy a cualquier lado. Pero recuerden que soy un viejo guerrero que llegó a la presidencia contra lo que decían todos. Y este presidente está más firme que una estaca, sostuvo Mujica, según consignó el semanario Búsqueda. Astori confirmó luego la frase, pero negó tener conocimiento de que hubiera habido personas conspirando contra Mujica. Un hombre de confianza del presidente dijo a Tiempo Argentino que para Mujica cobrar este impuesto es pedirle a algunos pocos terratenientes que en vez de comprarse 200 botellas por mes del mejor whisky del más caro, compren 195. Mujica y Astori exhibieron sus posturas divergentes a través de la radio. Acá no hay ninguna revolución ni ninguna confiscación. Ningún cambio de reglas del juego, sino pedirle una manito a quienes se han beneficiado con la valoración de la tierra en los últimos años, dijo Mujica. Para Astori, la propuesta no solo es incapaz de frenar la concentración de la tierra, sino que tiene riesgos de sugerir cambios en las reglas de juego que pueden sucederse y acentuarse en el futuro. Lo recaudado por el nuevo impuesto estaría destinado a mejorar las vías de comunicación interiores de los departamentos, indicó Mujica, y a partir del segundo año, una parte de los 60 millones de dólares que se prevén recaudar iría para el Instituto de Colonización y para enfrentar las viarazas del clima utilizando métodos de participación de la propia gente y aplicando este criterio: el que paga, controla. Por otro lado, hay un recuadro que dice que los uruguayos apoyan a Mujica en encuestas que sí, pidió tiene la, el 60% de apoyo. Sí, la presidencia mandó a hacer una encuesta que el 60% de la gente apoya esta medida. ¿Vamos con un tema? Vamos. Ahora escuchamos Amor de Perros, Los Piojos y Mimi Maura. Vi pasar tan altanera, la oí cantar a su manera, tenía esa luz en la mirada, sus piernas cortaban las lenguas del sol. Y sin pensar enfrente me crucé, casi sin voz mostré los dientes y del Caribe el perfume llegó. De amor, suburbio y luna, sombras en sombras no se dejan ver, lejos del dueño de tus ojos, lejos, yo no me explico por qué estás con él. Se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Caminabas en cámara lenta cuando mordí esa rosa a tus pies y me ignoraste en forma tan violenta, y si me viste fingiste no. Continuamos en el observatorio. No sabemos si se está transmitiendo por internet en estos momentos. Yo pido disculpas a los oyentes por este. Estamos en realidad con problemas técnicos y van a comprobar si en realidad se está escuchando o no por internet. No tenemos ninguna forma de saberlos desde dentro de la cabina nosotros, salvo la gente que escucha en realidad. Como estábamos dentro del panorama internacional, la otra noticia de la semana fue que empezó a moverse Ollanta Humala, el electo presidente de Perú. Viajó, el primer país que eligió es Brasil. Brasil es uno de los países más importantes de América del Sur, por lo tanto, Ollanta Humala, que tiene una gran frontera con Brasil, viajó a entrevistarse con Dilma Rousseff. Dice página 12 del día viernes. Ollanta Humala, si bien reconoció que la realidad peruana es distinta, Humala puntualizó que su plan de medidas para Perú resulta muy similar al del Brasil de Lula y Dilma. También habló de fortalecer las relaciones con Estados Unidos con un viaje a Washington. En la nota se explicitan algunas cuestiones que queremos compartir. Brasil es un socio estratégico e importante para nosotros, inclusive para el fortalecimiento de las fronteras, remarcó Humala en una conferencia donde explicó las razones por las que eligió a ese país como primer destino tras ganar los comicios del domingo. Estamos satisfechos con esta reunión, dijo el presidente después de la reunión con Dilma, al salir del encuentro con Rousseff en el Palacio de Planalto, y también subrayó que Brasil es un modelo exitoso de crecimiento económico con inclusión social. Si bien reconoció que la realidad peruana es distinta, Humala puntualizó que su plan de medidas para Perú resulta muy similar al de Brasil, y que se trata de crecimiento económico con inclusión social y manejo prudente de la macroeconomía. El mandatario reveló que el encuentro con Rousseff abre paso al fortalecimiento de la integración entre los dos países y volvió sobre los fundamentos expresados durante su campaña electoral acerca de su interés de implantar en su nación alguno de los programas sociales que se desarrollan en ese país. Un país no puede ser considerado rico cuando hay tanta pobreza, afirmó Humala, al explicar que en Perú, de los 29 millones de habitantes, por lo menos un 30% se encuentra en la línea de pobreza y de ellos un 10% está considerado en extrema pobreza. Humala asumirá el gobierno el próximo 28 de julio, en una ceremonia a la que la presidenta Dilma Rousseff ya confirmó su asistencia. Humala llamó a fortalecer la relación también con Estados Unidos y anunció que podría viajar a ese país para reunirse con las autoridades estadounidenses, incluso antes de su asunción prevista para el 28 de julio. Sobre su futuro gobierno, Humala adelantó que entre los desafíos de su gestión estarán combatir la pobreza para mejorar la calidad de vida de los peruanos y enfrentar al narcotráfico, tema que señaló forman parte de las preocupaciones compartidas con la presidenta de Brasil. El presidente peruano seguirá viaje a San Pablo desde Brasilia, donde se reunirá con el expresidente Lula da Silva. A partir del lunes continuará su gira por otros países de la región, como Uruguay, Argentina y Chile. Vendrá a nuestro país entonces también. El electo presidente de Perú, Ollantumala, adelantó que buscará que su país refuerce su presencia en la Comunidad Andina de Naciones y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y garantizó una tarea basada en tres pilares: el Estado, el capital y las comunidades. En una extensa entrevista concedida a Telesur, Humala consideró que Perú debe tener más fuerza en la UNASUR y admitió que le hubiera gustado ver una actitud más participativa del presidente Alan García en ese bloque de parte. Así que bueno, hasta ahora se vienen algunos cambios en Perú, esperemos que se realicen y que no traicione el voto mayoritario de la población peruana que lo votó. Vamos con música y después pegamos la tanda. De acuerdo. Sí, dice Cecilia, soy nuestra operadora. Y seguimos con Papo y Moyo, Sucio y Desprolijo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación universal por hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en la segunda hora del observatorio. No sabemos todavía si estamos saliendo en vivo por internet o no. Están viendo acá los técnicos el tema ese. De todas formas, este programa está siendo grabado y aparecerá en la grabación histórica en la FM Moreno, blogspot.com, en donde se podrá escuchar en otro momento, en otro día, etcétera. Estamos hoy trabajando a ciegas. Hoy es sábado 11 de junio del 2011. Y bueno, como nadie nos escucha en vivo, es para que cuando lo escuchen sepan de qué estamos hablando y qué cosas estamos. De qué día estamos hablando. Claro, y las cosas que estamos analizando. Y queríamos transmitirles a los oyentes que con respecto al grave problema económico financiero que está sufriendo Europa y por lo general los países del mundo, hay algunas noticias que no se publican en la prensa, que hay que buscarlas con lupa, y sufren las mismas consecuencias de la política económica, de las transnacionales, de las multinacionales, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, y sus pueblos se resisten a este método, digamos, y eso está ocurriendo en un país chiquitito, Islandia. Islandia es un país muy chico, debe ser la mitad de Moreno, más o menos. Sin embargo, en estos momentos están luchando por su liberación y por mantener una economía independiente de los centros financieros mundiales. Islandia está en la nota, la cantidad de habitantes que tiene, aproximadamente 300.000 habitantes. En estos momentos ellos, hubo una elección en Islandia, una elección en la que la mayoría de la población se negó a admitir los planes de ajuste y de privatización que le imponen los bancos, los grandes bancos financieros internacionales. El pueblo completo islandés se negó a esto y veremos cómo continúa esta lucha. Y recibimos un correo que dice, sin noticias de Islandia, dice, por favor distribuirlo a todos vuestros contactos, que se sepa, nosotros tenemos el poder. Y dice, si alguien cree que no hay censura en la actualidad, es porque no sabemos lo que pasa en Islandia. Los periódicos no nos han dicho nada. En Islandia el pueblo ha hecho dimitir a un gobierno por completo. Se nacionalizaron los principales bancos, se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda a causa de su mala política financiera, que acaba de crear una asamblea popular para reescribir la constitución. Y todo ello de forma pacífica, toda una revolución contra el poder que nos ha conducido a esta crisis actual. He aquí por qué no se han dado a conocer los hechos durante 2 años. ¿Qué pasaría si el resto de los ciudadanos europeos tomaran el ejemplo? Esta es brevemente la historia de los hechos. En el 2008 se nacionaliza el principal banco del país y la moneda se desploma. La bolsa suspende su actividad y el país está en bancarrota. En el 2009, las protestas ciudadanas frente al Parlamento logran que se convoquen elecciones anticipadas y provocan la dimisión del primer ministro y todo su gobierno en bloque. Continúa la pésima situación económica del país. Mediante una ley se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y a Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros. Ah, un montón. Sí. Suma que pagarán todas las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5 de los intereses. Altísimo, ¿no? Es increíble, sí. Bueno, en el 2010 la gente vuelve a salir a la calle y solicita someter esa ley a referéndum. En enero del 2010 el presidente se niega a ratificarla y anuncia que habrá una consulta popular. En marzo se celebra el referéndum y el no al pago de la deuda arrasa con el 93% de los votos. La mayoría absoluta total de la población. A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos y la Interpol dicta una orden de todos los banqueros implicados que abandonan el país. En este contexto de crisis se elige una asamblea para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa. Para ello se recurre directamente al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual solo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. La Asamblea Constitucional comenzará su trabajo en febrero del 2011 y presentará un proyecto de Carta Magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebrarán por todo el país. Deberá ser aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas. Esta es la breve historia de la revolución islandesa, la dimisión de todo un gobierno en bloque, la nacionalización de la banca, un referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, la encarcelación de los responsables de la crisis y la reescritura de la constitución por los ciudadanos. ¿Se nos ha hablado de esto en los medios de comunicación europeos? ¿Se ha comentado en las tertulias políticas radiofónicas? ¿Se han visto imágenes de estos hechos por la TV? Claro que no. El pueblo islandés ha sabido dar una lección a toda Europa, plantándole cara al sistema y dando una lección de democracia al resto del mundo. Si te parece interesante, difunde este mensaje. Puede que haya alguien que no lo sepa. Impresionante. Es impresionante, sí. La verdad que los europeos deberían enterarse de esto. Cuando uno lee o escucha la noticia, es prácticamente un plan revolucionario, por ejemplo, para los españoles. Claro. Y para los griegos, que están sufriendo exactamente las mismas cosas. Bueno, acá está, buscamos además en el Google los datos estadísticos de superficie y todo esto de Islandia. Islandia es una pequeña isla al norte del Mar del Norte, del Océano Atlántico. Está en el puesto 105 con respecto a la superficie, o sea que está entre la mitad de los pequeños al medio. Y tiene 103.125 kilómetros cuadrados y no tiene fronteras, por supuesto, porque es una isla y está poblado con 331 personas. Muy poco, muy poca gente vive. Muy poca gente. 330.000 personas. La mitad de Moreno. Ah, sí, pero tienen igualmente un índice de desarrollo humano muy alto, dice, ¿no? El 17, está en el puesto número 17 a nivel mundial. Claro. A pesar de la malaria esta, ¿no? Es increíble. ¿Se acuerda que nos había contado algo su amiga Vilma desde Holanda con respecto a que muchos capitales del resto de Europa escapaban hacia Islandia? Antes, claro, de que era un paraíso fiscal. Exactamente. Que entre paréntesis, ahora otra vez le tengo que escribir a Vilma para que nos cuente qué pasa en estos momentos en Holanda, porque se publicó que la princesa, la argentina Máxima Sorolleta, Máxima y su príncipe consorte están invirtiendo sus fondos en paraísos fiscales para no pagar impuestos en Holanda. Está genial esto. Claro. Están comprando viviendas en África, viviendas de lujo en África, y para no pagar impuestos están invirtiendo entonces en paraísos fiscales. Buenísimo. Si los futuros reyes no pagan los impuestos, ¿con qué plata van a solventar en el futuro su monarquía? Propios sueldos, claro. Sus propios ingresos. Sus propios ingresos y el despilfarro que hacen los reyes en todo el mundo, ¿no? Es una contradicción grande. Exactamente. A pesar de que estamos económicamente en crisis en todos lados, ¿no? Salvando algunas excepciones que tratan de salir de las recetas internacionales que por tantos años se han impuesto desde los centros capitalistas del mundo. Hay muchos países, o sea, la mayoría de los países estamos en democracia, ¿no? Pero sin embargo hay algunos países que viven monarquías como hace 500 o 1000 años. Así es. Es impresionante. ¿Y con qué se sostienen esas monarquías y la guita que gastan en ropa y en coches y en palacios? Es con los impuestos de los ciudadanos. Yo a veces no puedo creer que los ingleses o los holandeses, que parecieran ser tan modernos y tan democráticos y tan maravillosamente tan cultos, superados, pareciera, claro, mantengan esos parásitos que son inservibles totalmente, son para salir en las tapas de esas revistas totalmente inútiles, las revistas. Encima la quieren, y ellos, porque claro, yo he averiguado y quieren a sus reyes. Máxima es famosa, ¿sí? Todo el mundo la quiere, pero también contaba es economista Vilma. Máxima, entonces ella está influenciando en su marido para esas inversiones. Tiene la culpa. Impresionante. Y además recordemos que el padre Máxima fue funcionario de nuestra última dictadura. Así militar, es, ¿no? Así es. Bueno, seguimos con música, seguimos con los duetos en el día de hoy, en este caso Mercedes Sosa, de su último trabajo Cantora, con Julieta Venegas, que me encanta, y el tema se llama Sabiéndose de los Descalzos. crecer. Mi sangre después de haberse vaciado de mí calienta como el sol. Cansado de este color que pesa más que yo, mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. Estoy cansado, estoy cansado. Continuamos en el observatorio. Otra noticia importante que surgió hace varios meses, que creo que ya lo hablamos en una oportunidad, pero que sigue siendo interesante porque es una acusación terrible al imperio, a los Estados Unidos, a su accionar libre en toda América del Sur para imponer sus métodos, su método de vida. En este caso, lo que hicieron fue contaminar con enfermedades de sífilis a los guatemaltecos en los años 46, 47 o 48, y fue una operación secreta que se descubrió gracias a una investigadora y publicó, y esto hizo que tanto la secretaria de Estado, la Clinton, y el presidente Obama hayan llamado al presidente de Guatemala para pedirle perdón por este hecho. Esto se volvió a publicar ahora y se lo queremos recordar a los oyentes. Las víctimas de un experimento de Estados Unidos con sífilis en Guatemala relatan el horror. Médicos infectaron a niñas guatemaltecas en 1946 para probar la penicilina. El drama todavía perdura. Esto fue publicado en The Guardian, en Inglaterra. Estamos en el aire, dice el cartelito. Hola a todos, este es el observatorio. Saludamos a los oyentes, entonces, sí. Estamos en el aire, increíble. Bueno, después de problemas técnicos varios, estamos nuevamente en el aire. Y estamos contando que hace algunos años hubo un experimento de Estados Unidos en Guatemala que se infectó a varias niñas con sífilis. Y esta semana todavía se publicó en The Guardian en Inglaterra los ecos de aquellos experimentos. Marta Orellana cuenta que estaba jugando con amigos en el orfanato cuando escuchó la orden: Orellana a la enfermería, Orellana a la enfermería. Allí la estaban esperando varios médicos que ella nunca había visto antes. Hombres altos, corpulentos y que hablaban en un idioma que ella sospechaba que era inglés. había un médico de Guatemala. Tenían jeringas y pequeñas botellas. Le ordenaron que se acostara y que abriera las piernas. Avergonzada, cerró las rodillas y dijo que no. El médico guatemalteco le pegó una cachetada y ella comenzó a llorar. Hice lo que me pidieron, recuerda. Hoy, aquella niña de 9 años es una bisabuela de 74, pero la angustia de aquel momento perdura. Allí comenzó todo: el dolor, la humillación y el misterio. Era 1946 y huérfanos de la ciudad de Guatemala, junto con presos, conscriptos y prostitutas, fueron seleccionados para participar en un experimento médico que atormentaría a muchos y fue mantenido en secreto durante más de 6 décadas. Estados Unidos, preocupado por los soldados que volvían al país con enfermedades sexuales, infectó cerca de 1.500 guatemaltecos con sífilis, gonorrea y chancroide para probar un antibiótico recién descubierto, la penicilina. Nunca me dijeron lo que estaban haciendo y nunca me dieron la chance de decir que no, contó Orellana. Viví casi toda mi vida sin saber la verdad. Que Dios los perdone, dijo. El gobierno norteamericano admitió la existencia de este experimento en octubre del año pasado, cuando la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y la secretaria de Salud, Catherine Sebelius, emitieron una declaración conjunta en la que pedían disculpas por tan reprobable investigación. El presidente Barack Obama llamó a su colega guatemalteco, Álvaro Colom, para pedirle perdón. Susan Burberry, la profesora de Wellesley College de Estados Unidos, descubrió en el 2001 el experimento mientras investigaba el estudio sobre sífilis en el que cientos de norteamericanos de ascendencia africana fueron dejados sin tratamiento durante 40 años desde los años 30. El estudio de Guatemala fue todavía más allá, ya que infectó gente de forma deliberada. No solo violó el juramento hipocrático de no causar daño, sino que se hizo eco de los crímenes nazis puestos al descubierto en los juicios de Nuremberg. Las víctimas permanecieron mayormente en anonimato durante todos estos años, pero The Guardian logró entrevistar a familias de 3 sobrevivientes identificados hasta ahora por Guatemala. Dieron cuenta de vidas signadas por la enfermedad, el abandono y preguntas sin respuestas. Mi padre no sabía leer y lo trataron como a un animal, contó Benjamín Ramos, hijo de Federico, de 87 años, un ex soldado. Este fue un experimento del diablo, agregó. Mateo Gudiel contó que su padre, Manuel, otro antiguo conscripto, sufrió infecciones relacionadas con la sífilis, demencia y jaquecas. Algunas de estas cosas las heredé yo, mis hermanos y mis hijos. Los chicos pueden heredar, en efecto, la sífilis congénita. Continúo yo leyendo. Más de la mitad de las víctimas eran soldados de bajo rango, derivados por sus superiores a médicos norteamericanos que trabajaban en una base militar de la capital. Los norteamericanos dispusieron inicialmente que prostitutas infectadas tuvieran sexo con prisioneros antes de descubrir que era más eficaz inyectar a soldados, pacientes psiquiátricos y huérfanos con la bacteria. La investigación oficial de Guatemala publicará su informe este mes. Lo que más me llamó la atención fue el poco valor que se daba a estas vidas humanas, eran vistos como cosas con las que había que experimentar, observó Carlos Mejía, miembro de la investigación y titular del Colegio de Médicos Guatemaltecos. La cooperación de Guatemala se logró ofreciéndole cigarrillos a las víctimas y material a las instituciones sin recursos. Los pacientes psiquiátricos, que no podían ni hablar, fueron registrados con sobrenombres como el Mudo de San Marcos. No está claro, de todos modos, qué era lo que se prometía a las hermanas de la caridad a cambio de los huérfanos que facilitaban a hombres altos de chaquetas blancas que las visitaban todas las semanas entre 1946 y 1948. Nunca me dijeron por qué me habían elegido para esto, dijo Orellana, que tenía 4 años cuando fue enviada a una institución después de la muerte de sus padres. Mi cuerpo me dolía y tenía sueño, no quería jugar. Con el tiempo, un marido paciente y amoroso ayudó a Marta a superar varios temas relacionados con su intimidad. Hoy tiene 5 hijos y 20 nietos. Rudy Zúñiga, el abogado que representa a las víctimas en una demanda colectiva en Estados Unidos, espera negociar las indemnizaciones con funcionarios norteamericanos en una reunión que tendrá lugar en el mes de agosto. El experimento. A comienzos de 1946, por decisión del gobierno de Estados Unidos, se inyectaron a huérfanos, presos, conscriptos y prostitutas de la ciudad de Guatemala. Estados Unidos estaba preocupado por los soldados que volvían al país con enfermedades sexuales e inoculó a los guatemaltecos con los virus de sífilis, gonorrea y chancroide. La intención era usarlos como conejillos de India para probar un antibiótico recién descubierto, la penicilina. El experimento se descubrió en el 2010, cuando científicos investigaban el escándalo Tuskegee, en el que cientos de afroamericanos con sífilis fueron dejados sin tratamiento desde 1932 a 1972. Lo loco es que en realidad también pidieron disculpas Obama y Clinton y todo, pero fue realmente casi una casualidad, ¿no? Porque en realidad hay una persona que es esta científica que estaba investigando. Otra cosa, su investigación derivó en el descubrimiento de estas víctimas de Guatemala y por eso fue que en realidad las autoridades más altas de Estados Unidos pidieron disculpas, ¿no? Es impresionante la historia. Es impresionante, porque en realidad, evidentemente, en los papeles oficiales esas cosas están, así que eso se sabe y, bueno, nada, y los presidentes o las autoridades más importantes de los Estados Unidos son las que autorizan todas estas cosas. Los pintan de cuerpo entero. Exactamente. Las cosas que están haciendo ahora. Sí. ¿No? En Irak, en Libia. Claro. En África. En todos los países. Sí, en África. A mí siempre me da impresión todas las cosas que pasan en África, ¿no? Y las nuevas enfermedades que aparecen y los nuevos remedios para curar estas enfermedades casualmente son probados en esos lugares, ¿no? Donde así es. Pareciera que el despojo es tan grande que nadie reclama por nadie. Vamos a otro tema musical, bueno, ¿sí? Vamos a un tema y después vamos a la tanda. Estamos escuchando duetos, muchos artistas que se juntan con otros para deleitarnos con temas maravillosos. Ahora escuchamos a Ismael Serrano y Javier Bergia, 2 kilómetros de paciencia. Trataba de conquistar una idea, una dama por los tejados. Te deslizas dormida, camino de París. El amor se despide por un momento, el verano se lo lleva lentamente. Deslizas dormida por los raíles del tren. Mañana la distancia será seria, sería fácil acortar esas milésimas. Convertir ese rumor en los pasos, dejar que el tren se vaya sin ti. Te deslizas cansada por los raíles alemanes. Detrás me quedo yo sin tus caricias, suspendido en un sillón de orejas. Así como lo oyes, así como lo ves. Tra-

en este momento está escuchando en las casas la emisión en el aire de la FM Moreno. Así que saludamos a todos los oyentes que nos escuchan desde este momento y en homenaje a eso quiero compartir con ellos un artículo que se publicó en Rebelión y que habla de el retorno de la revolución. Un concepto olvidado, un concepto que se está poniendo de moda ahora, especialmente en Europa. Esto venía de Europa, yo lo tenía hace un tiempo y lo quiero compartir porque me parecen interesantes los argumentos que da para que pensemos en el tema. Dice, casi se oyen sus quejas. ¿No habíamos quedado en que las revoluciones eran cosa del pasado? Los charlistas de TV siempre fueron unánimes en esto, al menos en el mundo feliz del mercado libre, bajo la mirada atenta de la comunidad internacional, las revoluciones eran no solo innecesarias, sino que eran casi impensables, fuera de los delirios de los radicales. Incluso muchos críticos del sistema limitaron sus aspiraciones a pequeñas reformas, llevadas a cabo por las instituciones o las ONG, o bien implementadas dentro de espacios liberados. La idea de que millones de personas se levantaran para derribar el Estado se limitaba a una minoría de la minoría anticapitalista. Pero ahora está ocurriendo en un país tras otro. Ahora dicen que todo se debe a factores excepcionales. Factores tan excepcionales como un gobierno autoritario, o bien una administración débil, la pobreza extrema, o bien la existencia de una clase media educada, el uso libre de Internet, o bien una torpe censura, la existencia de fuertes movimientos sociales, o bien su ausencia. Lejos de ser cosa del pasado, la revolución es muy actual y bastante frecuente. ¿Por qué es así? ¿Y qué significa para la gente que queremos cambiar el mundo? La revolución es real. El punto clave es que el mundo no se desarrolla y cambia de manera continua y gradual. Más bien, los periodos más o menos largos en los que parece que todo sigue igual, de repente dan lugar a fases en las que las cosas pueden cambiar muy rápidamente. En todas las sociedades de clase, tienen una contradicción fundamental. Por un lado, dependen de una dinámica de desarrollo económico, muy fuerte en el caso del capitalismo, que a su vez crea la posibilidad de cambio social. Por otro, la clase dirigente establece instituciones, sobre todo el Estado, para protegerse frente a la mayoría explotada. El capitalismo solo sobrevive porque normalmente sus estructuras defensivas, desde la policía y el ejército hasta las ideas en la cabeza de la gente, son suficientemente fuertes como para contener las amenazas, pero no pueden evitar que por debajo de la superficie crezcan las tensiones. La economía se globaliza, pero cada estado se arma para la guerra. El sistema nos agrupa en lugares de trabajo y ciudades cada vez más grandes, a la vez que intenta aislarnos los unos de los otros. El capitalismo crea enormes riquezas, pero las disfruta una minoría, mientras los demás viven en la pobreza. En el ámbito personal, la gente soporta humillaciones durante años. Tener que aceptar a un imbécil como jefe. Tener que pedir dinero para llegar a fin de mes. Tener que pagar una fortuna por un sitio para vivir. Muchas mujeres tienen que aguantar con sonrisas a un jefe acosador. Mucha gente inmigrada vive bajo la amenaza del grito policial, papeles, etc. Llega un momento en el que una chispa hace que todo eso explote. Importa poco cuál es la gota que colma el vaso. Un suicidio desesperado, un abuso policial, la inspiración en una victoria de otro lugar, ni los medios que los activistas utilicen para comunicarse, hoy Facebook y Twitter. En 1917, el teléfono, telegrama, en la Revolución Francesa, las cartas, la clave es que la gente tenga motivo de sobra para rebelarse. Esta explosión puede romper la estructura de fuerza y miedo que mantiene el sistema intacto. La revolución egipcia ha demostrado que incluso el Estado más brutal no puede derrotar a un movimiento masivo y amplio si éste se mantiene firme. Se vio como los rangos bajos e intermedios del ejército e incluso algunos policías se pusieron del lado de la población. Esto que se está observando, estamos viendo en Europa que el retorno de la revolución es posible. Sobre esto nos habla esta nota. ¿Qué hacemos, Andrea? ¿Seguimos con música? Seguimos. Bueno, el tema se llama Todo Vuelve y cantan Che Sudaca con Amparo Sánchez. Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Todo vuelve si fue cierto. Siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno. Si hubo un tiempo de alegría. Si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Pasado cruel, si hubo vida, sé que un día volverá, volverá. No te quedes ausente, lo que te mata te aprende y te hace más fuerte. Si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa queda en el alma, para siempre allí permanecerán. Como las caricias quedan en el alma, para siempre allí permanecerán. Todo vuelve. Oye, mira, todo vuelve, todo vuelve. Todo vuelve. Que no te pilla de frente, mira bien a tu presente. Todo vuelve. Continuamos en el observatorio. Estamos acercándonos ya hacia el final del observatorio y estamos charlando acá con Andrea, que está muy ocupada en nuestro Facebook, viendo las cosas que escribe la gente, etcétera. Tenemos Facebook, estamos de moda también con eso, ¿eh? Se llama El Observatorio, ¿sí? Nada más que El Observatorio. Y El Observatorio es un observatorio de los mayas. La foto que tenemos es un observatorio maya. Ah, de los mayas, muy bien. podemos cambiar las fotos así la gente nos conoce. Bueno, bueno, y entre esas cosas nos estamos preguntando con Andrea, ¿quiénes son los más grandes amantes de la historia? Ella me dice Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, sin perfecto. Duda. Sin lugar a dudas, sí. Don Quijote de la Mancha y Dulcinea. Y Dulcinea, no Sancho Panza, Dulcinea, ¿sí? Sí, bueno. Que no es muy conocida, porque Elena, la historia no, más conocida, no porque conocida. Los que no leen el Quijote, Dulcinea lo que es el Toboso, se claro, llamaba. Lo que se escucha normalmente de Don Quijote, que anda con un tal Sancho Panza, uno a caballo y otro en burro, sí, ¿no? Sí. Pero si no leen la historia, no saben a dónde la historia va, de su amor. Claro, su amor por Dulcinea, por la cual comete todas estas locuras que comete en el camino, ¿no? Y la otra es Helena de Troya, ¿sí? Por la cual ocurrió una guerra de Troya. Una guerra, sí. Sí. Helena de Troya y París. Sí. Ya no me acuerdo muy, muy bien de esa historia. ¿Quieres que me cuente? Pero sí tenemos una historia acá, que es el otro gran amor, que figura también en todos los anales de la historia de los grandes amores, el amor de Abelardo y Eloísa. Hay, mucha gente ya no recuerda qué es esto, así que vamos a recordar la historia de Eloísa, una monja enamorada. Eloísa, que nació, según la crónica, en el 1101 y murió en el 1164. Hace un montón. 63 años. Ajá. Vivió 63 años, pero hace un montón. En el 1100. Sí, y estamos en el 2011. Exacto, sí. Bien. Hace 900 años. Eso. La elocuente Eloísa. Esta inocente mujer, sobrina del canónigo Fulberto, contrariando la costumbre de su época medieval por lecturas y conocimientos históricos, era considerada sabia. Pero el tío no estaba conforme y le destinó como maestro preceptor a Abelardo. Fulberto era canónigo de la Catedral de París y la ilustrada joven a esta altura de las circunstancias cumplía 17 años. Abelardo concurrió al convento y cuando vio a la niña, en lugar de tomarla como discípula, decidió seducirla. Con estas intenciones se integra al seno del hogar, teniendo 22 años más que la alumna y quedando con ella a solas porque Fulberto confiaba y comenzó a toquetearla. La chica lo evitó cuanto pudo y en una carta de la historia Calamitatum de Abelardo, este dice: confié y me sería tanto más fácil que esta niña consintiera cuanto que tenía y amaba la ciencia de las letras. Eloísa se enamoró locamente de Abelardo. Comienza el género epistolar con varias cartas, una de las cuales pone en evidencia la circunstancia. Los libros permanecían abiertos, pero el amor, más que la lectura, era el tema de los diálogos. Intercambiamos más besos que ideas sabias. Mis manos se dirigían con más frecuencia a sus senos que a sus libros. Este sistema educativo duró 2 años y la amante quedó embarazada. Abelardo se asustó y disfrazó a Eloísa de monja, la mandó a la casa de su hermana hasta los 9 meses. Nació un bebé al que llamaron Pedro Astrolabio. Madre santa, pobre criatura. ¿Un bebé de ella? Ella tuvo un bebé. Con de Abelardo. Abelardo, claro. Astrolabio, el pobre pibe. Bueno, el astrolabio es un instrumento que representa la esfera celeste y se sí. utilizaba en esa época. Exacto, para está en nuestro observatorio. Sí, para determinar la posición y el movimiento de los astros. Es uno de los elementos más claves para la navegación de ultramar en el siglo XV, ¿sí? En el siglo XV, porque es fundamental en los viajes de altura, en los océanos, porque obviamente no se ve la costa. Entonces, para ubicarse, usaban el astrolabio. Colón y compañía, de esa época estoy hablando. Bueno, el pobre ahora utilizan pibe, el GPS. Sí, totalmente. Igual ya no se anda en esos barcos, en las carabelas cruzando el océano. El tío se enteró y exigió que se casaran. Abelardo, mujeriego y de vida disipada, pensó que su graciosa figura perdería brillo y disminuiría su conquista. Pero este ya tenía como 40 años. Bueno, en el fondo significaba que el seductor deseaba tener a un lado a Eloísa y Astrolabio. Ella, entristecida y desengañada, escribió lo siguiente: no podrías ocuparte con igual cuidado de una esposa y de la filosofía. ¿Cómo conciliar los cursos escolares y los sirvientes, las bibliotecas y las cunas, los libros y las ruecas, las plumas y los huesos? ¿Quién sabe absorberse en meditaciones teológicas o filosóficas? ¿Puede soportar los gritos de los bebés, las canciones de cuna de las nodrizas, el ajetreo de una domesticidad masculina y femenina? El nombre de esposa parece ser más santo, más vinculante, pero a mí la palabra más dulce es la de amiga. Si no te molesta, la de concubina y meretriz. Tan convencida estoy de que cuanto más me humillo por ti, más grata seré a tus ojos y causaré menos daño al brillo de tu gloria. Una tarada. Estás totalmente en contra de esto, ¿sí? Totalmente. Es una mujer que se entrega con pies y manos. Totalmente. Fulberto, o sea, el tío de la susodicha, dijo a Abelardo que si no se casaba, lo mataría. Ah, genial. Eloísa, sabiéndolo, accedió a un casamiento secreto. Dijimos que el género epistolar se enriquece con las misivas de esta pareja. A los requerimientos de Eloísa, el abusador le escribe: recuerda que poco después de nuestro matrimonio, cuando vivía retirada en el convento de monjas en Argentuil, yo un cierto día fui a visitarte en secreto y allí contigo mi lujuria sin moderación se satisfizo en un rincón del refectorio a falta de otro lugar propicio. El romance cero. Un matrimonio secreto no convencía a Fulberto y resolvió contratar a un grupo de malvivientes que invadieron el dormitorio de Abelardo y le amputaron las partes pudendas. No, esto es terrible. Desesperado, este pensó que la voz se le aflautaría porque estaba castrati. A ver, ella sabiéndolo, todo se encerró para siempre. Corrieron las aguas debajo de los puentes y llegó a ser abadesa. En cuanto a astrolabio, desapareció. El profesor amante y seductor se dedicó a escribir importantes tratados de lógica. A pesar del enclaustramiento, ella estaba enamoradísima y siguió escribiéndole. El tipo quedó castrado. ¿El tío? Ah, no Abelardo. Ah, sí, Abelardo. Sí, el tío lo mandó a castrar, claro, al tipo. Claro. Sí, sí. Bueno, y bueno. Entonces, no podía tener hijos, pero no podía seguir amando a Eloísa. Pero él no quería estar con Eloísa. El profesor amante y seductor se dedicó a escribir importantes tratados. O sea, Eloísa estaba enamorada de él y no, claro, él de Eloísa. No. Ella estaba... Es un amor fracasado. Sí, una porquería. Ella estaba enclaustrada, pero seguía enamoradísima y le escribía. Y él le pedía que lo dejara de embromar porque ya era una monja, le decía. Este tipo de cuarta, discúlpeme su historia. Una carta de Eloísa al amante decía: ahora bien, en toda condición de mi vida, Dios lo sabe, es a ti más que a Dios a quien he temido ofender, a ti más que a él a quien he deseado agradar. Eso es amor, ¿eh? Bueno. Es impresionante, que me quieran más que a Dios. Una mina que es monja. ¿Vos te imaginás? Cuando me entregué a tus caprichos, satisfice mi placer contra mi voluntad. Epa. Siendo la tuya la que me sometía. Eloísa opina que si Augusto, el emperador, se quisiera casar con ella y le entregara la posesión de todas sus tierras, sería para ella más honroso ser llamada su ramera que la emperatriz. Sí, sin duda. Es un amor increíble. Generalmente se toma esta relación como un romance lírico. En realidad, el hombre prefería escribir sus tratados de lógica y discutir con el rey Guillermo de Orange las universales, ser famoso y teólogo, el más reconocido del siglo XII, profesor de la Catedral de Notre Dame en París y otras yerbas. Ella vivió 12 años más que él y hoy sus cuerpos descansan en el cementerio Père-Lachaise de París, juntos y ejemplares como los quiere la gente. Pero el tipo no quería. Sí, o sea que es una historia de amor en donde no correspondido prácticamente, sí. El otro no tanto. Bueno, ¿qué? No me gustó su historia. No te gustó la historia. Pero aparte, son muy famosos. No, yo Abelardo no. Abelardo y Eloísa. ¿Vos lo conocías, Cecilia? ¿Abelardo y Eloísa? Sí, Cecilia es una romántica. Pero este no es un romántico. No. Estaba ella enamorada de él, ¿sí? Sí. Impresionante, ¿eh? La verdad. Quisiera tener una Eloísa yo. Porque... Ah, ese era el cuento al que trajo. Esa era la historia por la que trajo esta historia. Bueno, vamos terminando con el programa de hoy. Sí. Antes, ya estamos terminando, pero André acaba de subir al Facebook, para todos aquellos que no lo puedan leer en Facebook, un texto que me encanta de Bertolt Brecht, que dice: el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de las medicinas, dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el pero de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Y estamos finalizando el programa. Vamos a un tema musical. Ya nos despedimos de todos los oyentes. Esperemos que disculpen los problemas técnicos que hemos tenido, y los que tengan internet podrán escuchar la grabación por internet. Muchos saludos a todos. Antes de finalizar, les recordamos que este viernes 17 de junio hay fiesta de la radio en el Churqui, Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. La entrada es muy barata, solamente 5 pesos. Fiesta de la radio, los esperamos el viernes 17 de junio. Hasta el sábado próximo. Hasta el sábado. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Leo Quieco. Vamos.